Son parte de la cooperativa Las Tercas, ya se sabe, y están haciendo una tirada de pecheras escolares para donar a los pibes y las pibas que precisen. Cuéntenos, esa es la excusa con la que las llamamos para hablar en realidad de las cosas que están pasando. Así que, primero que nada, cuéntenos esta actividad que están haciendo. Así es, bueno, con las compañeras estábamos conversando, sabemos que la situación está muy difícil y que se viene el tiempo de la escuela y ahí va a ser peor. Entonces comenzamos a conversar entre nosotras y dijimos, ¿por qué no empezar ya con las pecheras para donar? Nosotras tenemos pecheras para vender en muy buen precio, pero a la vez vamos a hacer pecheras para donar para las familias que no pueden comprarse, ¿no? Más las familias que tienen varios hijos, va a ser muy difícil. Igualmente que cartuchera empezamos a armar también. Uh-huh. ¿Y esta, cómo lo están haciendo práctico esto? Digamos, una familia que necesita, ¿dónde puede comunicarse? Nosotros lo que estamos haciendo que se comuniquen con nosotros, nuestros teléfonos, y bueno, nosotros nos anotamos, hacemos una lista, y cuando tenemos la cartuchera y las pecheras realizadas, le avisamos para que pasen a retirarlos. Muy bien. ¿Quieren difundir sus teléfonos y las redes también, por más que las conozcamos nosotros, para que conozca la audiencia? Bueno, dale. 334904. 334904. Bien. Exacto. Ese es uno. Y si no, 325220. Ahí también nos pueden escribir. Y en Instagram, @tercas. O en Facebook, Tercas Cooperativa de Trabajo. Perfecto, vamos a difundirlo también en nuestra página web dentro de un rato, así queda más escrito y más fácil de acceder y de recordar. Mientras tanto, la idea es que, bueno, que nos avisen más por los talles, ¿no? Y bueno, ya que estamos, también estábamos conversando hoy a la mañana con mis compañeras y se nos ocurrió que por ahí, si hay alguna compañera, alguna mujer que quiera darnos una mano para confeccionar las pecheras, bienvenida sea, porque vamos a necesitar varias manos para cortar y coser, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y les pregunto, Nelly y Mercedes, lo que están haciendo tiene que ver también con un contexto que es durísimo y que se prevé encima peor todavía. ¿Cómo lo están viviendo como personas laburantes y aparte como colectivo que apostó a un modo de producción que el propio gobierno nacional ahora está ninguneando? Sí, no la estamos pasando nada bien. Bueno, las compañeras acá, ninguna tiene un sueldo fijo, así que se hace más difícil, no sabemos ya qué reinventarnos todo el tiempo, pero bueno, decirte que desde diciembre que paramos a enero paramos todo enero porque no se podía sostener nada, y bueno, las chicas que están trabajando con nosotras, una que otra iba a trabajar por hora, entonces la idea fue cerremos el mes de enero porque está durísimo. Hoy, por ejemplo, estamos acá en la terminal, en el Mercado Municipal de Artesanos, y bueno, nosotras siempre acá nos ha ido muy bien, pero la gente, bueno, igual hoy comienza, termina el mes, mejor dicho. Pasa mucha gente, pero bueno, está muy, como vos decís, está muy, muy difícil, todo está muy caro. Tratamos de sostener nosotras los precios, porque nosotras tenemos ya la ropa confeccionada, tenemos tela, pero ahora estamos pensando en cómo volver a comprar. Uh-huh. Recién decías de las compañeras, ninguna tiene un sueldo en blanco, es decir, estas compañeras agrupadas en la cooperativa Las Tercas tienen su principal fuente de subsistencia justamente en esa cooperativa. ¿Cuántas son? Así es, hoy por hoy somos cuatro. Uh-huh. Y además, ¿han podido sacar una cuenta de, por ejemplo, cómo repercutiría el aumento Bueno, por un lado del transporte, porque es la actividad económica requiere moverse, y por otro de los servicios, el gas, la energía eléctrica. Sí, la verdad que ese tema lo charlamos con nuestras compañeras y estamos asustadas con todo esto que se está viniendo, porque somos todas laburantes y nos está costando mucho salir adelante, así que, pero bueno, como nuestro nombre lo dice, tercas, no nos vamos a quedar ni a rendir, vamos a seguir haciendo el esfuerzo y poniéndole todas las ganas para poder subsistir. Bien, ¿y qué imaginan o qué red de contención hay o de posibilidad de aliarse en esta circunstancia? El gobierno pampeano tiene, en principio, una mirada claramente diferente a esto que está pasando. Hay que ver hasta qué punto puede hacer la práctica, pero en ese sentido, ¿tienen alguna esperanza de, por lo menos, amucharse para resistir este momento, que es lo que más o menos vamos a tener que hacer? Exactamente, esa es la idea. De estar unidas, nosotras como compañeras, en nuestra COPE, con otras cooperativas, para seguir dándole lucha a esto que se está viniendo, que repercute en la clase trabajadora. Bien. Nosotras, como será ahora, pedimos un subsidio a la subsecretaría de mutuales y cooperativas, que siempre, la verdad que desde que nosotras arrancamos, siempre nos han dado una mano. Y lo que nosotras pedimos ahora fue justamente esto, telas para pecheras y para cartucheras, para vender a muy buen precio y, bueno, a la vez para poder donar. Nelly Castillo, Mercedes Rubio, muchas gracias por estar ahí, por seguir luchando. Les mandamos un abrazo desde acá y si quieren agregar algo más, por supuesto que las escuchamos. Vamos a difundir, por un lado, la cuestión de las pecheras y la actividad solidaria, pero también esta mirada sobre lo que nos está pasando. Gracias. Sí, lo único que quisiéramos decir es esto, que la familia que están necesitando, para nosotras es primordial que nos pasen talle, cuántas pecheras van a necesitar para cuando comiencen las clases, que cada niño, cada niña tenga su pecherita nueva y cartuchera. Muchas gracias de vuelta. A ustedes. Un abrazo.